música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Buenas noches, pueblo. Estamos aquí en otra entrevista, en otro proyecto musical. Estamos aquí en el Bar Atlántico, aunque sé que no me va a pagar regalías estos cabrones. Pero lo que me encanta es encontrar proyectos nuevos que intentan, expresan sus propios proyectos. Y me gustaría que se presentaran cada uno y cada una de ustedes para que el pueblo que nos esté escuchando en este momento sepa de quién estamos hablando. Y empezamos acá con el compa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Hernández, bajista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manu, cantante y guitarrista de Guajiro Canetano. Hola a todos, yo soy Eli y soy la violinista de la banda. Jus, percusionista. ¿Con cuál rola? Porque siempre tengo la dinámica de presentar al grupo con una rola. ¿Con cuál rola nos vamos a ir? Bueno, vámonos directamente con la Guajirita con Calor. Recuerden que estamos en música híbrida, estamos aquí con Guajiro Calentano y compañía. Les dejamos esta rola y regresamos en un rato. ¡Abusá, hermano! Solo quiero despertar todos los días con tu estamos aquí a Música Híbrida y la neta, el ambiente está muy chido. Acabamos de escuchar aquí a ¿quién? A Guajiro Calentano con Guajirita con Calor. Guajiro Calentano. Y el tema es Guajirita con Calor. La verdad es que cuando platicaba con Lucio, me decía, es que produje a este grupo. La verdad es que la onda está muy chida, está muy interesante. ¿Cómo surge este proyecto musical? Bueno, pues surge por el interés que tenemos en rescatar parte de nuestras raíces, ¿no? Cada uno tenemos como ese deseo de rescatar diferentes raíces de diferentes partes, ¿no? Estamos iniciando por lo que es el son calentano y principalmente, ¿no? Y bueno, también tenemos un poquito de fusión de lo que es la chilena. Entonces, pues bueno, creemos que este tipo de música ha caído un poco en una ortodoxia, ¿no? Entonces, justamente a través de la fusión tratamos de reacercar a la gente que ya no tiene como este contacto con el folclore, ¿no? Entonces, no lo tiene porque a veces, justamente por esta condición de ser ortodoxo, a veces entra como en una condición de algo cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros entramos como en una fusión, permitimos como que la gente asocie como ritmos latinos que son un poquito más como contemporáneos, como pudiese ser la cumbia, como pudiese ser la rumba, incluso el mismo son cubano. Entonces estamos tratando como de fusionar, obviamente respetando hasta cierto punto lo que puede ser la ortodoxia, pero también tratándonos como de atrever a romper como esas barreras, ¿no? Que también no solamente nos limitan musicalmente, ¿no? Sino también para a nivel difusión. Entonces, bueno, Guajiro Calentano se gestó como con este interés de fusionar diferentes ritmos y bueno, tenemos una gran variedad de músicos que aunque somos pocos, pues bueno, tenemos una gran influencia, ¿no? Eli de Sinaloa, Eli que tiene una formación como más clásica, Iván que bueno, pues viene del Estado de México y que tiene una inclinación de alguna manera hacia el jazz, a veces hacia las baladas, y bueno, pues mi carnal el Yus, que es todo un personajazo, que está bien metido en diferentes ritmos latinos y que bueno, que tiene toda una trayectoria por ahí, que bueno, ya él les contará. Entonces se está enriqueciendo muy muy padre. Digo, hoy participó con nosotros el buen Pantera, que bueno, ahorita va a tocar con Casa Verde, que es el requintero de veracruzano oficial de Casa Verde. Tocó el Paquetito, que por ahí también va a echar el palomazo con ellos, pero bueno, pues Guajiro Calentano, bueno, está creciendo, está dándole para adelante y es lo que tenemos que decir. Me gustaría preguntarles cómo se inicia cada uno en la música, que creo que es lo más chido, y en ese sentido, ¿cómo se inician en la música? A ver, tú, bajista, ¿cómo te inicias en la música? Pues bueno, yo a los 13 años empecé a querer aprender algún instrumento. Yo inicié con la guitarra. A decir verdad, pues mis papás nunca se imaginaron que pues yo fuera a tocar. Esos pues decían, ah, échale, pobre niño, no aprende. Si le compro su guitarra, no va a aprender. Entonces cuando vieron, ya tenía mi guitarra, me urgía tocar. Yo necesitaba sacar ese fuá que llevaba adentro. Entonces pues, a decir verdad, me fui relacionando con otros géneros, otros instrumentos, y pues he trabajado en varias producciones como arreglista. En este caso pues con el disco Guajiro Calentano, en Camina no es la excepción, y pues es un gran gusto poder compartir todo esto a todos los que nos escuchan. ¿Y tú cómo te inicias en este proceso de la música? Bueno, pues yo tengo tíos ahí cercanos, que bueno, trompetistas, bajistas y demás, ¿no? En realidad, bueno, pues yo desde niño escuchaba este grupo de los tíos y puta, me encantaba y me fascinaba escucharlos, ¿no? Y mi padre pues estaba como muy interesado en inculcarme esta parte de la música. Entonces de repente, pues bueno, íbamos al pueblo a escuchar al grupo, y yo cada vez que los veía en el escenario, puta, me emocionaba muy cabrón, aunque era el grupito ahí local del pueblo. Puta, yo decía, wow, los Santaneros, güey, se llamaban los Santaneros del Águila, ¿no? Entonces, puta, así de poca madre me emocionaba, y pues mi padre veía esa emoción y decía, bueno, te voy a subir con ellos. Yo me ponía nervioso y bueno, ok, pero sí quiero. Entonces me subí al escenario ahí, pues todo un enano, ¿no? De 5 años, ahí cantando con ellos, ¿no? Recuerdo también una experiencia donde, puta, estaba aprendiendo a a tocar algo, ¿no? Y pues un tío, en una ocasión trompetista, llegó a la casa, fue a tomar un curso y no sé por qué dejó una mandolina por ahí. Yo la empecé a agarrar y en una fiesta la toqué y todo el mundo se cagó de la risa porque pues me vestí ahí como medio de rancherito ahí tocando y puta. Pues, entonces desde ahí todo comenzó, empecé a agarrar la guitarra por ahí en la secundaria, bueno, desde la primaria yo era el clásico de que iba a cantar ahí al teatro, el Día de las Madres y después las primera de secundaria y bueno, pues ahí fue creciendo la onda, mi interés siguió creciendo y bueno, tuve un maestro por ahí en la secundaria durante, no sé, 3 clases y fue todo, ¿no? Y de ahí pues hasta después que fui a la Escuela de la Música Mexicana, donde conocí a Abril, la hermana del buen Juice, y bueno, pues de ahí fíjate, años después estoy tocando con su hermano y por ahí tomé un taller en el Sindicato de los Trabajadores de la Música, y bueno, pues realmente ha sido como por la libre, igual a nivel composición también ha sido por la libre, ¿no? Entonces ha sido una, te lo estoy resumiendo mucho, pero un aprendizaje bastante interesante y por la libre y como dirían, la rumba viene del barrio, ¿no? Bueno, recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con la siguiente canción. ¿Qué siguiente canción nos propondría de aquí la única mujer que está en este grupo? Mariquita, que es una fusión de son calentano con otros ritmos muy interesantes, les va a gustar. Bueno, pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. ¡Ánimo! Recoger, súbale. quita, quita, quita, quítame de padecer. El rato que no te veo, loco me quiero volver. Mariquita, quita, quita, quítame de padecer. El rato que no te veo, loco me quiero volver. Ay, que le da, ay, que le da, vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, que le da, y vamos a ver, el agua que se derrama, no se vuelve a recoger. ¡Échale! Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que la charla aquí con Guajiro, Guajiro Calentano. Vamos, o sea, yo sé que es medio complicado. Guajiro Calentano, Calentano. ¿Puedes explicar de dónde viene la palabra Calentano, bro? Exacto, ¿dónde surge Guajiro Calentano? ¿Quién me explica? Explíqueme de dónde se origina Guajiro Calentano. Guajiro quiere decir campesino. Este tipo de palabras se utiliza mucho en el Caribe y en las Antillas, ¿no? Incluso, bueno, Venezuela y Colombia comparten una región que se llama La Guajira, ¿no? Entonces, bueno, pues como nuestra música también tiene mucha influencia de todos estos ritmos antillanos, caribeños, pues bueno, este tema de este nombre de Guajiro fue como un tributo un poco hacia esto, ¿no? Pero a su vez también es un gran tributo a lo que es un campesino, porque realmente no le damos como el valor real, o sea, la importancia que tiene un campesino, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo cargar con este nombre, ¿no? Y bueno, también es como una especie de un vínculo o crear un vínculo para llegar más allá de México, ¿no? Este proyecto se ha llevado a Francia, se ha llevado a España, ha sido muy muy bien recibido y queremos volverlo a llevar en el siguiente verano, ¿no? Y bueno, pues Calentano, así nos dicen a las personas que somos de tierra caliente, ¿no? Muchas veces piensan que Calentano lo asocian como que, bueno, pues este compadre es un cachón y demás, ¿no? Pero bueno, pues hay una gran energía también en la música que hacemos, entonces hay una consonancia muy interesante ahí, ¿no? Y bueno, finalmente, pues Guajiro Calentano se gestó en el centro histórico de la Ciudad de México, ahí en la casa de la Eli, ¿no? Ahí cotorreando, después de unas chelitas, y bueno, pues vamos ahí juntarnos, y de repente, bueno, pues empieza a sonar mejor, y vamos a invitar a otros músicos, y así fue como se fue integrando, pues el Ivanovich, y así se integró también el Jus recientemente, y entonces, bueno, queremos darle con todo y cargar nuestra bandera con todo el gusto, con todo el cariño, ¿no? A ver, Eli, ¿cómo es que estás dentro de todo un grupo de varones y cómo te integras con todas estas personalidades que de alguna forma pues imponen, ¿no? ¿Cómo te integras? ¿Cómo llegas a estar en este proyecto musical? Pues suele ser, no entiendo muy bien el motivo todavía, que en las bandas son casi todos hombres igual. Desde que empecé a estudiar música, casi todos mis compañeros han sido hombres, entonces no me ha costado tampoco tanto trabajo. Pero pues yo conocí a Manu por amigos en común y ya fue así de que, ay, tocas, yo también, nos reunimos un día a improvisar y estuvo muy padre, nos gustó a los dos, luego invitamos a otros músicos, etcétera, como dice él, y empezamos así a ensayar en mi casa y poco a poco se fue dando el proyecto un poco más formal y no sé, pues hemos tenido otra compañera, otra chica que era la saxofonista, pero pues por cuestiones que todavía no entiendo completamente, ahora somos puros chicos otra vez. ¿Y tú cómo te integras a este grupo que finalmente es nuevo? O sea, realmente es nuevo. Sí, igual yo también soy nuevo, entonces no sé cómo me integré, pero pero acá estamos. Cuéntale ahí la historia, ahí un poco. Claro, pero bueno. Venga, estabas preguntando de dónde venimos todos. Entonces, bueno, yo vengo de un seno de una familia de tradición musical. Yo crecí al interior del grupo Salario Mínimo. Entonces, desde los 7 años empecé a tocar, digamos, percusiones, todo ese pero. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, digamos, hace una semana, no menos, el martes de esta semana, ahora estamos en sábado, el martes de esta semana, o lunes o algo así, no me acuerdo. Total, quedamos que íbamos a ensayar, ensayamos una, dos veces. Y ya, no, dos veces, güey. Fueron dos veces y bueno, ya estoy integrado. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. La verdad es que está muy divertida aquí con la charla con la banda. ¿Con qué rola nos vamos a ir en este momento? A ver, ¿quién presenta la siguiente rola? Porque se están peleando aquí así como que... A ver, tú, que... A ver. Pues vámonos con la rolita que dice Si No Puedes. ¡Fuerte! Bueno, los dejamos con esto y regresamos en un momento. Con su resplandor, la angustia vuelve a ser tu distracción. La pena encarna y enloquece tu interior. Esta mañana como las demás, desayunas por estar puntual. Valor te falta para renunciar. Suicida sueños para poder vivir en paz. Si no puedes gritar, si no puedes cantar, si no puedes con una amarga situación, ve y enciende tu pasión, deja ser tú misma, fluye con carisma, libera tu encanto y deja a un lado tu motivo de llanto. Buscas un disfraz a tu padecer. Insuficiente crees que tu belleza es. Tu canto impone como reina de ajedrez. Y es tu sonrisa esa guía fiel, la que te endulza como rica miel. La llave hallada en el cofre aquel, guardián digno de tu carne y piel. Si no puedes gritar, si no puedes cantar, si no puedes con una amarga situación, ve y enciende tu pasión, deja ser tú misma, fluye con carisma, libera tu encanto y deja a un lado otro motivo de llanto. Seus ojos, que os seus dias sejam longos. Outra forma para viver, não sofrer, não chorar. Preciso dos seus ojos, que os seus dias sejam longos. Outra forma para viver, não sofrer, não chorar. Preciso dos seus ojos. Sejam loucos, que outra forma para viver, não sofrer, não chorar. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que las pláticas y esta onda está muy chida. Y bueno, me gustaría saber en qué tantos colectivos, porque he visto que en la actualidad los músicos se manejan como en colectivos, es decir, pertenecen a una banda, están en otra. ¿Por qué eso? O sea, ¿cómo explicarle a la gente que los escucha que ustedes están en una banda, digamos, Guajiro Calentano, y por qué estar en otra banda? ¿Por qué surge este fenómeno? Bueno, yo por experiencia te puedo decir que de la música, si tú quieres vivir de la música, necesitas estar trabajando, cabrón. Entonces, pues la necesidad está muy cabrón, entonces necesitas estar trabajando con uno, dos o tres bandas. Que en algún momento, si alguna de ellas descolla o puede hacer, digamos que puedas vivir de la música, pues ¿por qué no hacerlo, no? El problema es ese. Hay muchas bandas que se preguntan realmente si se puede vivir de la música, güey. Y sí, yo sí creo que se puede vivir de la música. Yo he vivido de la música y he vivido toda mi vida, cabrón. El problema es que tanto tú lo agarras como responsabilidad, como decir, bueno, es mi profesión. Así como un abogado, un doctor, un ingeniero agarran y estudian tanto como para hacer una profesión. Igual un músico, güey. ¿Por qué no estudiar 4, 5, o 6 horas diario, como lo hace un abogado? Pero tú en tu instrumento, güey. Seguro que si haces eso, oye, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo vas a tocar? Puedes vivir de la música tranquilamente, güey. Entonces, el rollo es así. Tienes tantos proyectos, porque si te dedicas a uno solo, luego no sale, güey. Tienes que estar, pues, bueno, si tú eres bueno y de una u otra manera te salen trabajos, pues te están jalando, güey, ¿no? Entonces, pues, tienes que estar jalando y de ahí viviendo, cabrón. Entonces, ni modo. Ahora, también me llama la atención que de alguna forma ustedes tienen ya una formación académica musical, o por lo menos eso me queda claro. ¿Por qué rescatar la cultura popular, la música popular? ¿Por qué rescatarla? Digamos acá, Eli, que tiene toda la formación académica del violín, ¿por qué rescatar la cuestión popular de la música? Pues creo que la música clásica es muy bonita también y es lo que se estudia normalmente en las escuelas, pero pues normalmente nos quedamos un poco sesgados estudiando solamente desde una perspectiva un poco eurocéntrica, tal vez digamos así, que pues es como la formación académica de los músicos, digamos, pero pues hay muchísimas más otras cosas que también son igual muy bonitas, igual diferentes, y muchas veces nos cerramos que lo que no es dentro de los estándares que estudiamos no está bien, no está desafinado, está mal. Pero pues al menos a mí personalmente me parece que hay muchísimas otras cosas muy interesantes, muy bonitas, que vale la pena estudiar también, que igual son muy enriquecedoras de tocar. Y pues también en nuestro país tenemos muchísimas tradiciones musicales que muchas de ellas están perdiendo, y creo que es labor de todos nosotros que somos músicos mantener las cosas que pues son parte de nuestra cultura y de nuestra historia, y que poco a poco están perdiéndose. Entonces creo que sí, a mí me parece importante tocar este tipo de música, porque aparte de que puede ser muy enriquecedor como músico, muy bonito, es una labor que creo que nos corresponde un poco a todos los que somos músicos actualmente. Hace rato hablábamos del son jarocho, que es casi el pensamiento hegemónico cultural, pero ustedes están rescatando una parte importante de Guerrero, la Tierra Caliente, la Costa Chica, que también ha sido importante en la cuestión de la cultura negra, que quedó ahí y que hay pocos estudios investigados. ¿Por qué rescatar esa parte? Bueno, pues a nivel personal, siempre me ha gustado muchísimo la música africana, ¿no? Desde mi punto de vista, es de las pocas propuestas que te generan como un estado de hipnosis, como un estado de trance, como un estado de gozar como las notas musicales, pero no necesariamente tienes que pasar por miles de ellas, ¿no? Sino que, pues, por ejemplo, tan solo con una sola nota, o sea, te permite disfrutarla, degustarla, así, o sea, te da esa gran gama, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar, bueno, o sea, en algún momento cuando yo fui a Playa Ventura, por ejemplo, ¿no? Que hay un asentamiento africano, dices, bueno, ¿qué tanta influencia podemos tener nosotros como mexicanos, no? Obviamente no es como en otros países, no sé, que tienen una influencia de, no sé, un 40%, ¿no? Su población es un 40% de negros, ¿no? Que bueno, no lo digo peyorativamente, ¿no? Pero, por ejemplo, aunque en nuestra región, bueno, en nuestro país no es una gran influencia, para mi gusto es una influencia que debe rescatarse porque tiene una gran calidad, ¿no? nos puede aportar muchísimo, y a mí me encanta como poder generar como una propuesta musical en la que la gente pueda como llegar a ese trance, llegar a ese estado de, no sé, como de inconsciencia, que a veces también mucha gente africana lo ha mencionado cuando lo están bailando, cuando lo están tocando, ¿no? Entonces, generar como un ensamble con la música mexicana, puta, a mí me parece como algo súper locochón, pero súper interesante y con una gran responsabilidad, ¿no? Porque pasamos como al tema del respeto, ¿no? O sea, para hacer alguna fusión también se tiene que respetar, en el sentido de que no puedes hacer como cualquier trabajo. Entonces, estamos tratando de hacerlo como lo más profesionalmente posible, y bueno, pues por eso es que surge como este interés por el tema de lo africano, ¿no? Como esa capacidad de atrapar a la gente, de generar un trance, de generar como tanta felicidad, no sé, me encanta, ¿no? Pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. ¿Y con qué rola nos vamos a ir? ¿Quién me presenta la siguiente? Vamos directamente con Camina, que es una rola afromexicana fusionada con un poco de funk y son calentano. Bueno, pues ahí les dejamos con esto y regresamos en un momento. ¡Vámonos! Camina caminante, ante situación frenante, sonríe a las estrellas y avanza con lo que creas. ¡Hey! Nubes de miedos, cabellos negros, paisajes bellos, es lo que veo. Reflejos fieles, personas crueles, pasiones verdes, es lo que vuelo. Cibermundos que en constantes crecimientos crean ficticios sentimientos. Encuentro errantes sufriendo, riendo y huyendo con sus recuerdos. Charlamos juntos, oigo sus cantos, esconden tanto, ya están floreciendo. Camino entre exhalaciones febriles que limitan lo visible. Charlamos juntos, oigo sus cantos, esconden tanto, ya están floreciendo. Camina caminante, ante situación frenante, no importa de dónde vengas, tus pasos son pa' que aprendas. Camina caminante, ante situación frenante, sonríe a las estrellas y avanza con lo que creas. Dale. Nubes de miedos, cabellos negros, paisajes bellos, los estoy sintiendo. Charlamos juntos, oigo sus cantos, esconden tanto, ya están floreciendo. Y su camino entre paso e impacto le regala un nuevo cielo. Camina caminante, ante situación frenante, no importa de dónde vengas, tus pasos son pa' que aprendas. Camina caminante, ante situación frenante, avanza con lo que creas. ¡Hey! regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que de repente de todos los problemas que nos encontramos aquí en los ambientes de los bares del centro, que a veces también me parecen exagerados, entonces de repente uno ya tiene canas y eso y no lo dejan pasar porque simplemente no tiene IFE uno, entonces me parece una chingadera. Pero bueno, yo los escuchaba en un programa de radio. ¿Y qué onda con la cuestión política? ¿Cómo asume Guajiro Calentano, cómo asume esa política? Bueno, pues mira, me parece que nosotros como artistas tenemos que efectivamente transmitir algún mensaje, ¿no? Pero debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Porque hoy en día como las posiciones políticas están como muy, muy dispersas, ¿no? O sea, no es nada claro y en realidad, bueno, yo no te puedo decir, quizá tengo alguna una inclinación a X o Y lado, pero en realidad como que los representantes de cada uno de estos, de estas posiciones, no sé, no me parecen nada dignos, ¿no? Entonces me parece que a nivel personal el cambio viene desde adentro, viene primero, bueno, pues sabes que tienes que ser como muy congruente con tus actos, ¿no? Entonces, en el momento que tú estás como, bueno, diciendo, ok, yo quiero defender el petróleo, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo para defender el petróleo? Bueno, pues a lo mejor a nivel de redes sociales, que ahorita es una de las herramientas más fuertes que tenemos, pues bueno, pues trato de postear cosas, trato de informar a la gente, a mis amigos de Facebook, y obviamente el Facebook pues no es todo pues en la vida, ¿no? A nivel real, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues trato de hablar con mi madre, de hablar con mis hermanos, discutir con ellos, transmitirle el mensaje con los compas que tenemos cercanos, y bueno, pues aunque obviamente esto no va a ser suficiente, ¿no? Porque a lo mejor mis compas pues ya tienen esta información, ¿no? Pero me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es acercarnos con gente, con la señora que vende las quesadillas, y ya tenemos ahí como algún contacto, ¿no? El señor que nos volea los zapatos, el que nos hace los jugos. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas no son las que suelen tener la información, entonces hay que tratarles de dar una perspectiva, ¿no? Y bueno, finalmente que ellos valoren, ¿no? Pero sin embargo, creo que sí debemos de dar un mensaje, ¿no? Pero desde mi punto de vista, Guajiro Calentano va más a un nivel de reflexión, de apertura de conciencia, pero no desde un discurso político, sino bueno, más a nivel individual, ¿no? A nivel reflexión individual, ¿no? Por eso no es tanto que sea una posición neutral, más bien sí estamos actuando, pero desde otro orden, ¿no? Ya en algún momento habrá la oportunidad de dar a lo mejor alguna postura, pero nunca vamos a incitar a la gente a que se posicione de un lado o del otro, simplemente que genere algún tipo de conciencia, ¿no? ¿Guajiro Calentano cree en la democracia? Yo en realidad no creo que exista la democracia. En este país, y no solamente en este país, en muchos otros lados, en realidad son acuerdos que ya hay desde las personas que están hasta arriba, que son las personas que mayor dinero tienen en el mundo, son las que controlan las cosas. Tratan desde, como dice nuestra canción, que va a ser la siguiente que vamos a presentar, ¿no? Atolito, ¿no? Como de generarnos ahí una manipulación de que sí, existe la izquierda, existe la derecha, y claro, vayan a votar y todo. Digo, efectivamente, yo fui a votar y voy a seguir votando, ¿no? No es que siga en complicidad como con el, permítame llamar, la estructura social o lo que dicen el sistema, ¿no? Pero finalmente, o sea, la democracia, desde mi punto de vista, no viene desde un orden político, ¿no? La democracia viene desde el tipo de oportunidades que podemos dar a otras personas que no suelen tener acceso a X o Y cosas, ¿no? Entonces, creo que la democracia tendría que enfocarse hacia dar oportunidades a aquellas personas que no las tienen, ¿no? O sea, tratar de generar una oportunidad, un ejemplo, ¿no? O sea, un campesino que no suele tener como la oportunidad de, no sé, irse a la escuela, bueno, pues me parece que es una forma de democracia, ¿no? Tratar de generar como los puentes para que esto suceda, ¿no? O no sé, es un tema realmente muy espinoso, muy complicado, y reitero, todo lo que yo estoy diciendo es un punto de vista, va a ser criticable o va a ser aceptable, pero bueno, yo creo que la democracia no existe como tal. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y por ende nos vamos a ir con Atolito. Vámonos. Entonces, vamos con este tema y regresamos. Que no nos den más atolito y pónganse a bailar un ratito. Y regresamos en un rato. Venga. escuchando un poco de Atolito. Yo trabajando noche y día, puse mi radio en sintonía, atendida pronto una nota surgía, que era del gober su discurso, su historia repetida. Atolito, Atolito, no me den más Atolito, no me den más Atolito. Atolito, Atolito, repartido a cada ratito, repartido a cada ratito. Atolito, Atolito, no lo saben nada rico, no lo saben nada rico. Atolito, Atolito, veneno para mi pueblito, veneno para mi pueblito. Hoy con mi chica va la rumba, no más rutina en mi columna. Sacudiremos rico los piecitos, no beberemos más de ese insípido atolito. Trabajando noche y día, puse mi radio en sintonía, atendí de pronto una nota surgida, que era del gober su discurso, su historia repetida. Atolito, Atolito, estoy sudando el atolito, estoy sudando. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que los temas se pueden disparar a todos lados. Y aquí con Eli, la del violín, me gustaría preguntarte, y ya en una cuestión más directa, o sea, ¿en la música existe la democracia? Pues es que depende qué entendan, qué vamos a entender por democracia, si entendemos por eso participación de todas las personas, sí, porque cualquiera puede hacer música, no necesitas tocar un instrumento que requiere una técnica muy avanzada para hacer música, puedes hacer música tocando una mesa, puedes hacer una música tocando lo que sea. Entonces yo podría decirte que sí, porque cualquiera puede hacer música. Entonces si hablamos de que democracia es participación de cualquier persona, yo te diría que sí. ¿El arte nos puede salvar de todos estos problemas que tenemos? Claro que sí que nos puede salvar, ¿no? Es una forma de apertura también de conciencia y creo definitivamente que las salidas a este tipo de crisis de violencia, de manipulación, obviamente es el arte, el deporte, la cultura, la educación, ¿no? Sin embargo, el arte es como muy fascinante porque es algo que entra sin tocar la puerta, ¿no? Es algo que entra como directo, ¿no? No hay como paredes, ¿no? Decía, creo que Beethoven, ¿no? Hasta ahorita no han inventado alguna barrera para la música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tú ves cualquier obra de arte, ¿no? Alguna pintura, alguna fotografía, alguna película y dices, puta, pues me conmovió, no sé ni por qué, pero me generó algo, ¿no? Y muchas veces eso que no sabes por qué o qué fue lo que te generó, es lo que más entra ahí, lo que más te genera una conciencia. Entonces el arte, bueno, pues te influencia de una manera indirecta, ¿no? Y en algún momento lo vas a llevar al acto, ¿no? Entonces es una de las maravillas desde mi punto de vista del arte, que tiene el arte, ¿no? Entonces efectivamente el arte nos puede llevar a muchos lados y nos va a seguir abriendo, y por eso el arte también es muy peligroso para aquellas personas que están enfermas del poder, que están enfermas de narcisismo, de egoísmo, ¿no? Ahora cambiamos un poco de tema y regresamos a la parte de la producción de su primer disco. ¿Cómo surge esta primera producción de ustedes, de Guajiro Calentano? Bueno, mira, en realidad este disco es más una herramienta para mostrarnos hacia el mundo en general, porque cuando tú puedes ser muy buen músico, pero si no tienes un material discográfico, no te suelen tomar en cuenta en muchos sitios. Nosotros queremos llevar este proyecto a festivales, a salas de conciertos importantes, ¿no? Pero si tú no tienes un material así desde un inicio, o sea, lo primero que te preguntan es, ¿tienes demo? Y es como si no tuvieras un demo, o sea, ya, no eres buen músico, ¿no? Y está bastante mal, ¿no? Porque pues con las grabaciones se pueden hacer miles de trucos y decir, mira, yo soy este, y cuando estás tocando, pues o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, pues bueno, esto surgió por la necesidad de poder llevar más lejos esta propuesta, porque obviamente buscamos desarrollarnos más musicalmente hablando. Entonces, un proceso de grabación de un disco es un aprendizaje tremendo, tremendo, tremendo, porque pues aprendes, bueno, yo por ejemplo, que antes solía tocar solo, de repente ya estar tocando con otros músicos te genera, dices, bueno, es que, no sé, yo siempre le cambiaba, me decían, ya aplicaste el manouche, ¿no? Porque siempre cambia como la estructura de las canciones, ¿no? Entonces, el hecho de ya estar respetando estructuras, el hecho de estar grabando algo que, bueno, ya va a estar registrado y que, bueno, tú tienes que estar como respetando esa grabación, es un proceso de aprendizaje tremendo, tremendo. Entonces, pues fue como también un crecimiento que estábamos buscando, ¿no? A nivel musical, ¿no? Entonces, por eso es que surgió la necesidad de hacer un EP y obviamente, pues, registrar... hacer un registro de nuestras canciones y obviamente registrarlo en derechos de autor, ¿no? Que bueno, se podría registrar de otra manera, pero quizá el narcisismo nos llevó o me llevó más a decir, bueno, quiero presentar algo bonito para registrarlo, ¿no? Y bueno, pues me parece que ya era un momento necesario de tener un material de este tipo, ¿no? Entonces, pues lo tenemos y está a la venta y cómprenlo y síganos por SoundCloud, YouTube, Facebook y ahí van a encontrar. De repente estamos lanzando las canciones gratuitamente por SoundCloud, entonces pues chéquenos por ahí y síganos. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y ¿con qué otra rola nos vamos a ir? A ver, ¿quién la presenta? Bueno, vámonos con un clásico que es Bésame Mucho, una fusión de nosotros que tiene un poco de rocksteady ahí y bueno, a cantarla y a besar a todo mundo porque el amor tiene que estar siempre presente. Bueno, pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. Fuera esta noche la última vez. Bésame. tus ojos verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que nos estamos pasando bien. Pusimos a Casa Verde Colectivo a que nos amenizara aquí la entrevista. Pero ya para terminar, nos queda finalmente estamos casi por terminar el programa. ¿Y cómo los contacta la gente? ¿En qué espacios, direcciones de web? No sé. Bueno, pues existe la página del Guajiro Calentano y pues ahí estamos publicando en Facebook nuestros eventos, hasta con el mapita que nos saca de problemas de Google Chrome. presentaciones, la misma música, las mismas actividades que vamos haciendo. Cuando fue el proceso de elaboración del disco, pues se le estuvo al tanto a la banda que nos sigue y pues prácticamente el internet hace maravillas. Entonces pues es una gran ventaja el poder contar con eso y pues el poder contar con personas que también creen en nosotros. También SoundCloud, Facebook, YouTube, o sea, son unas herramientas que nos ayudan mucho para poder difundir lo que estamos haciendo. Me gustaría saber, en este proceso del primer disco, que tengo entendido es el que están sacando, ¿cuáles fueron los menesteres para sacar esta primera producción de Guajiro Calentano? Mira, lo que pasa es que me cuesta trabajo decir algo, porque si nos ponemos como a voltear hacia atrás, ya no sé si decirlo problemas o parte de lo mismo, ¿no? O sea, yo constantemente estoy en reflexión porque digo, bueno, ahora voy a hacer esto y ya no va a haber ningún problema. Y resulta que siempre aparece algo, ¿no? Y ahora voy a hacer esto y ya no va a aparecer ninguna bronca y allá aparece, ¿no? O sea, siempre tienes que estar improvisando de alguna u otra manera, ¿no? O sea, y como en este sentido, Guajiro Calentano, somos diversos integrantes, puta, pues siempre surge que pasó esto, esto o esto o esto, o que si no fue con alguno de los integrantes, que fue ingeniero de audio, o que fue con el audio, o que el lugar. O sea, siempre hay situaciones. Entonces, ya no sé, te digo, si serían como menesteres como tal, ¿no? En realidad es como parte de esto, ¿no? Siempre estar como levantándote. Y quien no lo hace, pues ya no llega más allá, ¿no? Por eso me parece que es tan complicado que una banda llegue lejos, ¿no? O sea, es luchas de egos, ceder constantemente, bajarle siempre a tu carácter, ¿no? Aguantarse uno al otro, a veces uno explota y el otro no aguanta, o uno explota y el otro aguanta. Y bueno, pues eso es como en cuanto a nivel banda, ¿no? En cuanto a nivel producción, pues bueno, participaron Daniela López en el saxofón, Gabo Hecatl en la trompeta, Paquete en los timbales, Diego Alcázar de Antidoping Reggae con nosotros, Lucio en el bajo, Iván Yasbaz pues en el bajo, Elizabeth Manjarres en violín, un servidor, Manu en guitarra, voces, el Israel Tribolopochtli en el requinto. Bueno, los menciono porque son piezas importantes, y además que ninguno de estos músicos nos cobró algún honorario, ¿no? En el diseño, ustedes verán, el disco está precioso. Lo hizo Los Ojos de Anita, que puta, o sea, es una excelente artista. Nos ayudó también las fotografías Nati Almeida. Estuvo Cadu Zion, Carlos Eduardo Cabral, cantando con nosotros en Si No Puedes, tocando percusiones brasileñas, haciendo una fusión de reggae fogó, que ya lo escucharon en Si No Puedes. Entonces, son personas que nos estuvieron ayudando, pero a su vez como, puta, o sea, lo están haciendo corazón, uno puede exigir y no puede acelerar tiempos, ¿no? Uno tiene que acomodarse como se pueda, ¿no? Para que se pueda hacer la grabación, ¿no? ¿Y qué nos pasó, no? Pues que nosotros no solíamos como ensayar con metrónomo, ¿no? Entonces, pues ahí tienes a la hora de estar grabando, puta, pues te sales del tiempo y otra vez, ¿no? De hecho, por ahí van a encontrar ahí los músicos más refinados, pues algunos detallitos interesantes, ¿no? Pero que finalmente, como lo decía hace rato, fue una experiencia que nos está haciendo mejores músicos, ¿no? Entonces, siempre surgía, ¿no? Pues que hay que regrabar y grabar, y la edición es otra cosa. Es un proceso muy complejo, ¿no? Que nadie se imagina, ¿no? Y yo invito a la banda a que reflexione un poco sobre lo que es ser músico, ¿no? Porque en realidad, o sea, tenemos toda una serie de avatares, ¿no? Que no se ve, ¿no? O sea, lo único que ve la gente, pues, es un disco o un concierto, ¿no? Pero pues en realidad estamos trabajando mucho tiempo, jornadas ahí que no se ven, malpasadas que no se ven. Entonces hay una serie de avatares que, bueno, quizá ya son parte como de la formación de un artista, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Estamos muy contentos de escuchar aquí a Guajiro Calentano, que es un nuevo proyecto. Y bueno, ¿con cuál rola nos vamos para finalizar este programa y que la gente se vaya así muy a gusto con todo su proyecto, con toda su proyección de música? ¿Con cuál nos vamos? Bueno, vamos bien prendidos con Conchita del Mar, o mejor conocida como Las Conchitas. Un tema, bueno, pues unos dicen que Costa Chica, otros dicen que de Tierra Caliente, no importa dónde venga. Como dice la canción, lo importante es que para que aprendas. Bueno, entonces este tema es muy, muy lindo, es una chilena ahí fusionada con Sonecito Calentano. Entonces vámonos con Conchita del Mar y a gozar, que lo bueno. Muchas gracias, pasen bien. Buenas noches. Noches. Bueno, pues los dejamos con esto. Nos vemos la siguiente semana y hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Conchita me dijera, si Conchita me dijera, me la llevaría a pasear, me la llevaría muy lejos al otro lado del mar. Ándale, ándale, Conchita, no seas así. Conchita, si me desprecia la vida, daría por ti. Ándale, ándale, Conchita, no seas así. Conchita, si me desprecia la vida, daría por ti. La vida daría por ti. Que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.